quieres. Siento cuánto me amas. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios de verdad. Siento cuánto me ayudas en todo mi vivir. Cuando me siento yo solo, tú estás junto a mí. Siento que tú me sostienes en toda mi necesidad. No me ha faltado alimento, no me ha faltado mi hogar. Yo estoy en tus manos y así quiero estar. Siempre dame tu amor toda la eternidad. Siento que tú me das fuerzas para poder continuar. Que la vida es muy dura, pero tu ayuda aquí está. Siento tu amor en mi pecho, siento amor de verdad. Estando siempre contigo, victoria voy a alcanzar. Siento que tú me sostienes en toda mi necesidad. No me ha faltado alimento, no me ha faltado mi hogar. Yo estoy en tus manos y así quiero estar. Siempre dame tu amor toda la eternidad. Siento que tú me das fuerzas para poder continuar. Que la vida es muy dura, pero tu ayuda aquí está. Siento tu amor en mi pecho, siento amor verdadero.